Ahora mismo estoy caminando, sí, caminando para llegar a mi casa después de el día de trabajo. Y como decía en otro capítulo, es como que hay que aprovechar cada momento de esos tiempos muertos, como para poder grabar algo, como para poder adelantar algo, como para poder escribir algo. Y bueno, este es, por ejemplo, uno de los momentos en los que yo puedo no escribir, porque sería muy jugado escribir mientras uno camina, pero sí hablar y sí grabar con este maravilloso invento que tenemos, que se llama teléfono inteligente o se llama smartphone o como quieras llamarle. Sinceramente pienso que el contenido hoy en día de un podcast está mucho más valorado que la calidad de audio. Sí, porque vos me podés decir que se escuchan un montón de ruidos externos, que yo voy caminando en este momento y quizás la calidad de audio no es la mejor, la dicción no es la mejor, la voz, mi voz no se escucha quizás como la gente. Se podría escuchar mucho mejor si yo estuviera sentado en un estudio con un Sonoflex en las paredes, con un micrófono condenser, se podría apreciar muchísimo más lo que yo estoy diciendo, o por lo menos se podría apreciar mucho mejor la voz. No sé si lo que yo estoy diciendo, se puede apreciar de igual manera. Sí, se puede apreciar de igual manera ahora mientras estoy caminando, por más que se escuchen, como te digo, los ruidos ambiente o que se escuche lo que fuera. Que no se escuche solamente mi voz, sino que se escuche más que nada lo que yo estoy diciendo. No necesariamente la voz, no sé si me explico. ¿Sí? Es obvio, el contenido es más importante quizás que la calidad. Mucho más importante que la calidad. O sea, lo que estoy diciendo es más importante. Si es que es más importante, voy a dejar de dar vueltas sobre lo mismo. Con esto quiero decir que si bien emprender es una mierda, yo te lo dije, es obvio que emprender es una mierda, vamos a intentar darle una vuelta de tuerca a todo esto, ¿sí? Vamos a intentar que, bueno, ya que nos vamos a dedicar a toda esta mierda, vamos a intentar que no sea beneficioso de alguna manera, ¿sí? No que estemos todo el día trabajando y después volvamos a casa y estemos todo el día grabando, estemos todo el día escribiendo, o estemos todo el día penando por ahí, intentando buscar visitas, buscar conversiones, buscar público, buscar audiencia, buscar gente que quiera estar con nosotros, que quiera leer lo que escribimos, que quiera escuchar lo que... No, paremos un poco. Ya sabes, emprender es una mierda. No hagamos que por emprender nuestra vida también sea una mierda. Intentemos aprovechar cada uno de los momentos que tenemos de la mejor manera, intentemos gestionar bien el tiempo. Si lo que nosotros queremos decir es importante, si a las personas a las que queremos llegar les importa lo que nosotros queremos decir, les va a importar un carajo cómo esté grabado, les va a importar muy poco la calidad de audio que tenga, el micrófono que uses, el lugar donde estés grabando lo que estés grabando, les va a importar poco. Si lo que decís es importante y lo que decís es lo que a la gente le importa, no importa cómo lo grabes. Entonces, tengamos en cuenta que hoy en día smartphone tiene cualquier persona. Tengamos en cuenta que un auricular manos libres cualquier persona lo tiene también. Porque yo, por ejemplo, en este momento estoy usando un manos libres. Y cuando no, grabo con el teléfono en la boca, no importa. Pero si estás haciendo otra cosa y querés grabar y querés hablar sobre lo que vos sabés mientras estás haciendo otra cosa, no hay ningún problema, lo podés hacer tranquilamente. Lo podés hacer como yo lo estoy haciendo ahora, caminando, hablando y sin importar la calidad del audio, sin importar que se filtren los ruidos, sin importar que pasen autos y haya un lío terrible detrás. Porque lo que a mí me interesa es que a vos te interese lo que yo estoy diciendo, básicamente. Entonces, si yo lo que estoy diciendo son puras pavadas, por más que estén grabadas con el mejor micrófono, el mejor estudio del mundo, y yo esté sentado ahí y mi dicción y mi modulación sean las mejores del mundo, poco te va a importar. Entonces, basémonos en lo importante, ¿sí? Lo importante no es la calidad, no es necesariamente dónde grabes las cosas, ni que tengas el mejor estudio, ni que tengas el mejor... No, lo importante es lo que digas, lo importante es el contenido. Si vos tenés algo para decir que realmente es importante para la audiencia y la audiencia lo valora, y vos sabés de lo que estás hablando, grabalo con cualquier cosa, en cualquier momento. De esa manera, en principio, vas a lograr que a la gente le interese realmente lo que estás diciendo, no cómo está grabado, porque lo que decís es mucho más importante que la calidad de audio. Y además vas a lograr invertir el tiempo. O sea, vas a lograr ganar tiempo. porque lo vas a hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, y no vas a necesitar un tiempo extra para grabar, para escribir o para lo que fuera. En este caso preciso sería grabar, ¿no?